Bin. Sí, pero digo que usted firma sin saber que contenía el acta No, esa claro, está frase. todo en turco, está todo en turco y se va pasando aquello. Que más, imagínese, señor fiscal, imagínese, teóricamente, que yo supiera que no estoy identificado. ¿Cómo voy a decir que me lo llevo sin identificar? Hubiera mentido.